Soy Ulises Castillo Serrano. Soy antropólogo, enfermero y estoy aquí en la clase de antropología de los sentidos. ¿Qué escucho cuando escucho mi voz? Hay todo un universo en mi escucha, claro. Entendiendo el contexto, la vivencia, creo que parte de mi voz procede de mi ancestralidad, de los que no están conmigo ya, de los que están conmigo, de todo mi entorno. Y también puedo escuchar cierta incertidumbre de lo que pueda pasar en cada instante, pero esa expectativa me fortalece, me motiva, me agrada aprender y en mi voz escucho mucho aprendizaje en cada palabra que transmito, que articulo. Es agradable escucharme y es inclusive una expectativa que trasciende mi propio entendimiento y me agrada.